Una tarde de verano en el río, junto a él, un recuerdo del pasado. Vuelve a casa, cuídate, es molesto de escuchar y me vas a perdonar, pero recuerda que te lo dije, cuando tenga que acabar, acabará mal, y fue tal como yo lo predije. Yo te entiendo, me ha pasado, he limado por amor. Me dijiste qué pesado, no te metas, por favor.